Y ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte. Y ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte. Hola, yo sé que escuchas el tema en Ampa y quieres estar sola. Pero las ganas de tenerte, baby, me devoran. Y aunque lo niegues, soy el único que te enamora. Y ahora, no sé por qué te demoras. Si esto real decora, solo olvida y perdona. Entiende, somos personas. Si cualquiera se equivoca, trae tus besos, tu boca y tu sonrisa loca. Que yo no te quise ver llorar, bebé. Oro por el cobre, lo cambié. No olvide los momentos buenos por los malos, mujer. Ven, perdóname. Que si a otro besas tú lo haces con ojos abiertos. Porque al cerrarlos en tu mente me aparezco yo. Mi corazón es tuyo, dejemos el orgullo. Y por favor vuelve, vuelve. Y ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte. Ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte. Porque te veo como un fantasmita en mi pensamiento. Y sonrío solo recordando nuestros momentos. Tú no te imaginas lo mucho que me arrepiento. Quisiera verte a los ojos y decir lo siento más. Pero eso no lo resuelve, porque ya no me aguanto más. Por favor vuelve, vuelve. Yo te prometo que no te fallaré. Te cuidaré y me quedaré a tu lado. Mi amor, regresa, pero hazlo de una vez. Baby, en verdad te extraño demasiado. Nada, nada, aunque dices que no hay nada, nada. Mi corazón está en llamas, dama. Que yo sé que lo hice mal. Dame otra oportunidad, por favor llama. Por favor llama, bebé. Perdóname. Perdóname, perdóname. Y ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida una parte. Y ha pasado el tiempo y no logro olvidarte. Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte. Even if it's in your, even if it's in your, even if it's in your.